seguir contigo. Hipócrita, pusiste muchas mentiras en práctica. Yo era todo un fiel amante de tu amor, era lo más importante de mi corazón. Fallaste en el intento de hacerme a ti, lo descubrí a tiempo y de ti me fui. A Dios le doy las gracias porque fuera así. Yo por mi parte espero ser feliz. Cariño sin condición.